no lo pienses más, déjate llevar esta noche. Que el ritmo está caliente y te invita a bailar sin reproche. Nos vamos pegando, ya estamos sudando, estamos bailando y no quiero parar. It's the beautiful life. Termina.